Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Caballitos Pony. ¿Qué pasa? No dicen nada. No hemos tenido que escapar ahí a escondida de la feria para que nadie se diera cuenta para grabar, porque es que esta semana descontrol, ¿eh? Todo está para salir así como salga, rápido, ligero. Express, totalmente. Bueno, que yo sé que tenemos que pedir perdón un poco por la calidad de los audios. Sí, porque yo creo que habremos tenido unos cuantos un follows. Bueno, no, la gente ya no hemos disculpado, estamos ahí intentando pillar el truco a mi voz. Hoy es que estoy un poquito afónica y a lo mejor no tengo tanto pito. Ahí está. Tu problema es que tú suenas un poco aguda, suenas un poco así, una voz un poco epic diva y pues un poquito tienes, de que pito. Sonar, tienes que sonar. Tú quieres sonar en tu afán por sonar un poco con una voz un poco más grave, más gutural. Pues hoy la tengo, hoy estoy un poquillo afónica. Y gracias a las horas de canto y a las bebidas frías. Fuera de tiempo, fuera porque de tiempo. Hace un poquito fresco aún. Pues no sé, ¿qué te parece? ¿Empezamos así esta semana, que va a ser muy rápida porque hemos estado un poco descontrolados? Sí, pero bueno, algo hemos recogido, no nos ha dado tiempo de más, ¿eh? Si alguien pensaba que podía haber más noticias, pues sí, pero no tenemos tiempo para más. Bueno, sorprendidos con las cosas que nos hacéis llegar, porque nos habéis hecho llegar un montón de cosas. Empezamos con la semana triste. Bueno, pues esta semana el caso NOS y un poco todas las causas judiciales que hay por ahí van coleando un poco. Y bueno, ¿qué podemos esperar cuando la abogacía del Estado insiste en que la infanta Cristina no ha cometido ningún delito fiscal? Cuando el juez que instruye el caso, el juez Castro, recibe las 10 últimas declaraciones de la renta de la infanta y ve cómo su ingreso, pues un año, no sé si eran 2008, pasaban a duplicarse mágicamente, es decir, cobrar algo así como 160 y algo mil a cobrar 300... Casi triplicarse, sí. Duplicarse, casi 320.000. Sí. El caso es que, bueno, pues no sé, ella duplica su ingreso. En el caso de Urdangarín parece que es que casi multiplica por 20 sus ingresos, porque pasa de facturar algo así como 30.000 al año a 2 millones, ¿no? Y pico. No, casi 600.000 euros. Ah, no, es verdad, que fueron, fueron 500. En cualquier caso, hombre, pues no sé, igual nosotros pensamos que es que tienen demasiada suerte con los negocios o simplemente porque tenemos pensamiento sucio un poco, o así. Son malos con los números, ya está, que la contabilidad no se le da bien a todo el mundo. No, pues a pesar de lo que nosotros podamos pensar o de lo que esto pueda parecer, yo creo que lo que no tiene que hacer la abogacía del Estado es insistir en la inocencia de alguien solamente por su cuna. Y bueno, pues simplemente pues dejar que este acto de fe decidamos nosotros si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. No tenemos por qué pasar por ello. Yo creo que lo mejor en cualquier caso es dejar que la justicia siga su curso, que se presente el informe final por parte de Hacienda, en el que se explique y se detalle todo cómo se hace siempre en este tipo de casos, y que no se dificulte el trabajo, la investigación del juez. Y ver qué nuevas ramificaciones salen de estas investigaciones, porque parece ser que podría haber nuevos imputados. Y de hecho, parece que estos nuevos imputados que podría haber no los podría procesar el mismo juez Castro, porque estos serían aforados. Ya sabes, ese mal del que adolece en exceso España, porque recordemos que tenemos, no sé si lo dijimos en alguna de estas otras semanas o si una noticia que se nos ha mandado. En España hay más de 10.000 aforados y en países como Alemania no hay ninguno, o hay otros países en los que solamente es aforado el presidente del gobierno. Y recordemos que esto solamente es que a ti te juzgan en otra instancia superior a la ordinaria. No es nada más. Bueno, en cualquier caso, pues estos nuevos imputados, si llegaran a serlo, tendrían que ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero bueno, continuamos haciendo el ridículo, poniendo trabas una tras otra, porque ¿qué imagen se da? O sea, a nivel judicial, ¿qué imagen damos cuando tú pides una fianza y ahora te dicen la instancia superior, esa fianza coge y dice que te descuentan el IVA. Que le va a quitar el IVA. O sea, esto es la crisis, ha llegado la crisis aquí también aquí, hacen descuentos, págame esta fianza y yo te doy... Yo también me quedé alucinado, no sabía yo que pudiera existir esa posibilidad de que te quiten el IVA de una fianza, o yo no lo he escuchado nunca. Yo te digo que yo, por más que he mirado, tampoco es que he hecho aquí un trabajo de campo brutal, pero es decir, yo he estado mirando y yo no llego a entender. Primero, ¿por qué se hace esto? Y segundo, tampoco entiendo si esto es una práctica habitual en toda la fianza, porque yo creo que es la primera vez que veo este tipo de cosas. Por lo menos que se escucha o se hace público. Yo no lo sé si lo han hecho público solo porque es un caso en el que sale Urdangarín es que simplemente, no sé. Yo solo sé que en este caso me choca un poco, es decir, joder, no comparemos que venga un fontanero a tu casa y te vaya a hacer una factura de 50 euros y tú le digas que te quite el IVA, o que él te diga que te lo hace sin IVA, que a 8 millones de euros. O sea, no. Y una cosa, digamos, como que es pública y demás, es decir, nadie debe hacerlo, ni yo con la factura de 50 euros, ni estos señores con 8 millones de euros, claro, lo que de tú fianza. Dices. La imagen no es buena, porque si a ti te, no sé, si tú en teoría estás haciendo algo no muy correcto, pues que lo hagan ellos así de manera pública me parece un poco En cualquier raro. Caso, son ellos los que tienen que ser muy cuidadosos, sí, muy escrupulosos con esto y no hacerlo de así, pues no sé. Sin tener un poco en cuenta la imagen que se da. Es decir, al final lo que va a quedar en la calle es que al yerno del rey le han hecho la fianza sin IVA. Es lo único que queda. Eso al final es lo que va a quedar. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pues no sé qué más contarte. Ahí vi un poco. Esta semana hemos tenido a Aznar para hincharnos, ¿eh? Sí, no, pero ahí era. Es decir, ahí el tema. Ahí estaba todavía el tema con este que coleaba con los mails, que se han pasado mails en los que se reían de Aznar. Bueno, o sea, Urdangarín y la infanta, ¿no? Sí. Ha volado rían, la noticia. Se rían o no se rían, hagan lo que hagan, se mande lo que se manden. Había quien defendía que no, es que estos son mail privados. Bueno, sí, son mail privados, pero tampoco se están dando el número de cuenta. Se están riendo o se están pasando la foto del meme del momento. Además dicen que era cuando él estaba en el poder. Quiero decir que aún era como más mofa, si cabe. Pero bueno, es igual. Es decir, que levante la mano quien no se haya reído antes de un presidente jefe, de gobierno o de un jefe o de alguna cosa de esta. Sí, es decir, ¿cuántas colitas al burro le habrán puesto mucha gente que trabaja en la oficina así en plan coña a sus jefes? Entiendo que esto no hay que darle mayor importancia. No. Hay quien lo quiere ver como una violación de su intimidad y demás, y hay otros que lo quieren ver como que se reían de Aznar, cuando yo creo que, bueno, pues... Es una tontería entre el matrimonio. Esta tontería, esta broma, hay que hacerla. De cualquier forma, parece que es que solamente hay que nombrarlo a Aznar, para que irrumpa en la semana política española, no dejando indiferente a nadie. No, hubo una entrevista esta semana en la que Aznar, bueno, pues repartió para todo su sitio, se mantenía en su papel, en su figura, con su bigote que sí, pero que no sabe si sube o si baja, que si se lo deja o se lo quita. Está ahí, ¿no? Es decir, pero de todo este, el titular que nos hacían llegar era que desde el PSOE solo veían que ni siquiera él veía correcto el manejo de la crisis que estaba haciendo Rajoy, ¿no? Quizá los del PSOE no escucharon las partes de la entrevista en las que le daba un poquito de cera y le daba recuerdo y la gracia por las dos legislaturas en las que nos han dejado una situación fantástica y maravillosa que estamos disfrutando ahora todos, ¿no? Con el manejo correcto o incorrecto de Rajoy. Reparte bueno, para todos, sí. Parece que es que no se quieren enterar muchas veces de lo que dicen o de todos los hechos. En cualquier caso, Aznar nos va a poder dar un montón de titulares durante esta semana, durante la que viene, quizá alguna más. Cuando vuelva a salir, quién sabe. Sí, sí. Yo no creo que lleguemos a nada más. No creo que esta sea una vuelta. O sea, vuelven los pecos. Vuelve Locomía. Yo es que si vuelve Locomía y Aznar al mismo tiempo, no sé yo ya si me planteo emigrar de verdad, pero para siempre. Yo lo que sí tengo claro es que pase lo que pase, va a molestar a tanto al gobierno como a la oposición. Su posición, lo que haga, lo que deje de hacer o de decir, va a seguir dando bastante, bastante que hablar. Y te voy a seguir hablando de fianza y de estas cosas, de estas causas judiciales, porque lo que parecía que iba a ser el primer caso del primer banquero que entraba en prisión por la crisis y demás, bueno, ha sido así, fue poco. Solamente por una noche, porque es lo que parece ser que ha tardado su entorno en reunir los 2,5 millones de euros. y en reunir la fianza. Así que nada, pues parece que algunos no tienen problemillas para reunir estas cantidades. Su calderilla para Es que solamente algunos. Tenía pagado, o sea, no era ni siquiera, estuvo menos en la cárcel que en un bed and breakfast. O sea, no desayunó siquiera y salió del tirón de allí. Qué fuerte. Por otra parte, tenemos que hay un total de 63.600 clientes minoristas de Bankia que, bueno, fueron los que compraron, no sabemos de qué manera, la mayor parte de ellos engañados o mal aconsejados por sus directores de banco o sus asesores. Compraron participaciones preferentes, deuda subordinada, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas que no valen una mierda ahora y de las que todos huimos como de la peste. Pues nada, esta gente empieza ahora a solicitar el arbitraje. Para intentar recuperar su dinero por este medio. Recordemos que esto solamente se puede hacer para cantidades inferiores a los 10.000 euros y que se supone que va a ser una vía más ágil y menos costosa que la vía judicial. Así que esto es lo único que van a poder hacer unos cuantos para tratar de recuperar algo, porque las quitas van a ser importantísimas. Digamos, entre un tercio y casi la mitad de quita. De más pérdida. De un familiar lo estará viviendo en sus carnes. Sí, siempre hay alguien por ahí que va a sufrir estas cosas. Pero bueno, y ya en el apartado final, en este apartado fantástico de titulares que nos podíamos haber ahorrado, el presidente del Supremo, de aquí en Andalucía, no ve normal ni aceptable el retraso en el caso de los ERE, de la jueza Alaya. ¿Cuál es la noticia? Bueno, pues la noticia no es ninguna. Es decir, de hecho, si te pones a leer el titular, encabezado y demás, lees después la noticia y, bueno, pues parece que es que el retraso este que lleva esta causa es la normal porque la jueza ha estado de baja y al incorporarse, bueno, pues ha incorporado, ha retomado todas las causas que tiene pendiente y, pues, pero mucho ni lo volumen está haciendo de trabajo, mal, es lógico. Ni lo está haciendo tarde, ni está dejando de hacer nada fuera de plazo. Así que, bueno, pues nada, como si queramos salvaguardar la independencia de la jueza, no debería de aceptar apoyo o jueces de refuerzo ni nada por el estilo, nada. Sino ser ella la que siga llevando la causa. Y bueno, y vamos a ver cómo termina, ya tengo ganas porque promete. Yo espero que esto vaya para adelante. Promete. Hay gente que lleva mucho tiempo sin declarar, imputados que están sin declarar desde hace 3 años, pero bueno, cuando le llegue el momento la jueza seguramente los espera. Un poquito para todos. La jueza seguramente los espera con los brazos abiertos a todo. Así que nada, se acabó, no te voy a decir más. ¿Qué más te podía decir? Fíjate, pues para no tener noticias, he hecho una semanita muy completica. Te voy a adelantar un titular, que así ya que nos desgrana Montoro, para 2014-2015, en el que bueno ya se ha puesto mano a la obra y va a decretar, así como le gusta hacer estas cosas a ellos, un límite al complemento específico que cobran algunos empleados municipales y con esto pues se va a limitar el sueldo de los trabajadores de ayuntamientos, tanto personal funcionario como personal laboral, y esto va a hacer que se ahorren 800 millones de pesetas. Que ese va a ser el titular para que la gente diga, uy, ¿cuánto estamos ahorrando? Entonces, ¿no? Para ir calentando el ambiente. Es decir, estas cosas que se anuncian ahora, que se sufrirán más adelante, después vendrá lo de huelga de no sé qué, huelga de no sé cuánto, baja el consumo, claro, la gente cobra menos, se gasta menos, normal. Esto es lo que hay. Normal. Y hasta aquí la semana triste. Muy bien, muy cargadita, pues vamos a empezar con la semana de Gema. Soplan vientos de Far West. Parecería, pues sí, al que le guste las películas del oeste o del lejano oeste, como has dicho tú al principio, pero no hablamos de un tema más triste porque últimamente no hacemos más que escuchar en muchos medios la cantidad, ¿no?, de robos que se están produciendo a diario en explotaciones ganaderas. Veíamos el caso de una en Ourense, con la frontera con Portugal, en la que bueno, venían desapareciendo terneros poquito a poco y ya la última remesa fueron 53 terneros de golpe. Pues supongo que el pobre hombre, pues imagínate el cuerpo con el que se quedó. Yo recuerdo haber visto esa noticia en la tele y al hombre le faltó llorar, vamos, no es para menos. Vuelven los cuatreros. Vuelven. Aunque, bueno, también están, además de explotaciones ganaderas, también lo están sufriendo los campos. Andalucía y Valencia dicen que son las más afectadas. En el mejor de los supuestos, se calcula que más o menos cada hora se producen 3 asaltos en el campo, aproximadamente. Bueno, aunque se viene acusando desde hace 4 años o se ha visto un ligero aumento en estos 4 últimos años, pues claro, la crisis o se utiliza como excusa para, o no sé, o quizá verdaderamente la crisis ha hecho que esto aumente. Pero bueno, es tan fácil acceder a estos robos porque los campos no están vigilados. La mayoría, o siempre se ha hecho esto de que los propios dueños, ¿no?, se han relevado haciendo tandas de vigilancia y tal, pero claro, no puedes, lo que dicen, no puedes estar trabajando desde la mañana temprano y quedarte toda la noche también vigilando, ¿no? Entonces, pues nada, el hecho de que se pueda comerciar inmediatamente con esta mercancía pues hace que aumenten aún, si cabe, día tras día. Se sospecha que son extranjeros del este, que en un principio se pensaba que eran solo ellos, pero por lo visto ayudados por españoles, que serían los que le hacen de informadores, y que bueno, no solo se roba cobre, sino sistemas de riego, bueno, placas solares, maquinaria, todo lo imaginable que puedas pensar. La gente que está haciendo, pues está optando por contratar vigilantes privados, porque aunque el Estado, afirme que se está reforzando la vigilancia y se están reforzando el personal de policía y guardia civil, pues o una de dos, o se está reforzando poco o no dan abasto, porque evidentemente siempre harían falta más, ¿no? Porque campo hay mucho y no creo que haya personal como para cubrir todo eso. Uh-huh. Entonces, pues nada, contratando vigilantes privados a través de las cooperativas. Y bueno, el que pueda pagarlo. Y supongo que el que no pueda, pues tendrá que hacer ese esfuerzo extra para asegurarse no perder más dinero, porque están perdiendo muchísimo dinero. Porque bueno, es una violencia, yo creo, discreta y sorda. Y bueno, y quizás se supone que por eso se le da menos importancia. Pero bueno, hasta que, como sabemos todos, empiecen a pasar cosas gordas o alguien resulte herido o muerto debido a un robo o algo así, y entonces sean las consecuencias más graves las que... Ya nos lamentaremos por ello en el futuro. Pues sí. Bueno, la Unión de Guardias Civiles denuncian recibir indicaciones para aumentar las denuncias de tráfico. Este sindicato ha denunciado que los agentes adscritos al servicio de tráfico son instados a aumentar salvajemente el número de denuncias, y aquellos que no superan la media de denuncias mensuales les retiran 200 euros del salario. Uh-huh. Ha anunciado una querella también contra la dirección del órgano policial. Bueno, vamos a ver, cierto es que algunas veces hemos escuchado todos seguramente o hemos comentado en algún momento eso sobre los incentivos, ¿no?, de lo que quizá alguna vez hayamos escuchado hablar. Y a lo mejor lo hemos hecho incluso empujados, ¿no?, por la ira después de que nos pusieran una multa o así en plan rabieta, ¿no? La verdad es que yo personalmente siempre me lo he preguntado, si esas cosas eran ciertas o eran pues fruto del cabreo de la gente y de que se te calienta la boca y dices, es que seguro que le dan dinero por... Pero bueno, como en este tema no controlábamos los dos, yo tampoco, uh-huh, y no podía dar una opinión objetiva sin tener información, y tampoco puedo fallar más porque al final me van a despedir del podcast porque ya fallo mucho, he obtenido información de oro de fuentes fidedignas que me han aclarado dudas al respecto y que me demuestran que lo de los incentivos para nada es cierto quizás. Al parecer, hace unos años, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil creó una normativa denominada RAI, que es un registro de actividades individuales. Este RAI, pues simplemente es una herramienta que mide, pues, a lo mejor como en cualquier otra empresa, el rendimiento y la actividad de forma individualizada de su personal, ¿no? En este caso, de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Pero eso sí, comparándolo con los miembros de una misma unidad. O sea, es un incentivo. Mide el rendimiento, pero dentro de los mismos miembros de una unidad. Porque, claro, no se puede comparar compañeros de otras ciudades que quizás tienen una carga de trabajo distinta, ¿no? Este rendimiento se mide puntuando su actividad de cada día y eso, asignando puntos a cada cosa que hagan durante un servicio. Uh-huh. De este modo, pues la RAI se compone de muchos apartados distintos en los que, curiosamente, las multas no son uno de los que más puntúan. La puntuación no es exactamente así, pero por poner un ejemplo, ofrecer ayuda médica a heridos sería 6 puntos, auxiliar en un accidente 5, detener a un delincuente 4 puntos, confeccionar un atestado serían 3, por cada 100 kilómetros recorridos te dan 2 puntos y por una denuncia por alcohol te dan 2. El resto de denuncias pues valdrían 1, pongamos. Uh-huh. Pues la Dirección General de Tráfico a su agente les paga un complemento denominado de seguridad vial, que son 100 y pico euros que cobran todos los meses, o 200, como decía el titular, y ese complemento puede ser retirado a una persona durante un mes si se observa por un rendimiento inferior al resto de los miembros de su unidad, indagando primero cuál es esta posible causa del bajón, ¿no?, de rendimiento. Pues nada, la agrupación de tráfico de un colectivo, por ejemplo, de 8.000 agentes entre hombres y mujeres, ha calculado que más o menos 8 no cumplen sus obligaciones profesionales y al que se les penaliza pues, con esta quita de un mes de este complemento. Y correspondería a un 0,1%. O sea, estamos hablando incluso menos de valores 0,01. Sí, 0,0, claro. Ínfimo. O sea, una cosa que dices no puede ser. Lo que pasa es que, claro, al parecer los sindicatos se hacen eco de las quejas de estos agentes a los que se les penaliza quitándole el complemento y nada, a través de titulares escandalosos o un poco sensacionalistas con informaciones un poquillo sesgada que no aclaran del todo las verdaderas causas o no aclaran del todo esa noticia, pues puede dar lugar a confusiones. ¿Eh? Hombre, está claro que si lo lees así, dice, bueno, ¿le dan puntos por poner multa? Sí, pero no es lo único que da puntos y no es lo que más puntos da. Entonces, ellos tienen unos complementos por realizar su trabajo. A mí me gustaría que este tipo de controles se hiciera en, o sea, no voy a decir en otro tipo de profesiones, sino en todas las profesiones. Sería genial, vamos. Y evidentemente, por ejemplo, pongamos por ejemplo, el caso de los enfermeros. Imaginemos que pinchar, lo que entendemos por dar un pinchazo en el culete o en el brazo, eso diera puntos. Y alguien malintencionado sacara el titular y dijera, a los enfermeros le pagan un complemento por pinchar. Claro, claro. Lógico, claro, no lo lógico. Pagan, pero no es el único, pues, exacto. A mí eso me encantaría, por ejemplo, verlo en enfermería, pero te digo, no solamente en este, sino en todos los trabajos, y ver cómo no se obligue, pero que no se le exija a unos compañeros que trabajen más y otros que trabajen menos, o que no, exacto, se le exija a unos compañeros que tiren del carro mientras otros son los que se llevan las flores. Exacto, mientras... no, porque yo creo que es una manera de que todos trabajen igualitariamente y que se reparta el trabajo de forma igual, no que unos se sobrecarguen. Y un mes puede ser un pelín menos productivo que tus compañeros o un pelín más productivo que tus compañeros, y a todo el mundo se les tiene que reconocer de la misma manera, porque entiendo que en el tiempo todo el mundo se compensa, pero que tus compañeros se dejen los cuernos en el curro y tú, claro, no es lógico. No me parece lógico. Advierten del riesgo de nuevas formas de consumir alcohol por el ojo, la vagina o el ano. Veíamos este titular muy escandaloso esta semana porque prácticas como el Eyeballing, que consiste en la aplicación directa de alcohol sobre la mucosa ocular, el tampodka, que como bien dice la palabra es meterte tampones impregnados en alcohol, generalmente vodka, o no sé, la aplicación de aerosoles también, leí algo de aerosoles con alcohol y todo esto, pues la verdad es que han causado un poquillo de revuelo esta semana porque claro, la gente estaba ya preocupada. Esta noticia incluso decía que eran prácticas habituales en jovencitos de clase media alta y que lo hacían pues para emborracharse antes sin que el aliento les oliera alcohol, ¿no? Uh-huh. Así como muy, muy pijo todo. ¿Y si os digo que es chufla? Porque yo me he quedado muerta. Pues sí, es chufla. A través de un comunicado, el Servicio Asturiano de Salud ha desmentido, porque al parecer esta noticia la localizaba mucho en el norte. Uh-huh. El Servicio Asturiano de Salud ha desmentido la noticia y ha dicho que no tiene constancia de que los servicios de urgencia de los hospitales de la República Asturiana hayan atendido a pacientes por intoxicación etílica por alguno de estos métodos. Uh-huh. Y es más, esta aclaración o este titular que nos mandaba un oyente decía que una periodista que escribe una columna en el Huffington Post a modo experimental quiso realizar una de estas técnicas, la del tampodka, y bueno, además de que no pudo llevarla a cabo porque fue imposible empezar el tema, pues simplemente porque no pudo introducirse un tampax lleno de vodka, pues dijo que claro, que la gente no intentara eso con su mejor vestido de fiesta porque era prácticamente imposible. Entonces se demuestra demuestra que son leyendas urbanas que vienen, vienen hablándose de ellas desde el 99, dicen. Incluso hay blogs que hablan de ellas desde hace mucho, pero que no se demuestra que sean ciertas. O ya veremos si algún día en nuestra experiencia podemos decir que hemos visto alguna. No lo sé. Amiguito, en cualquier caso, espero que no. En cualquier caso, amiguito, si ofrecen un bosca con pepino, tened mucho cuidado de por dónde os lo vais a tomar. Empezamos con las noticias express. Botella subvenciona una web de contactos con 42.500 euros. Sí, señor, concesión que ha sido justificada por el organismo Madrid Emprende, diciendo que el comercio electrónico, las nuevas tecnologías y las plataformas web se han convertido en referencia de la nueva actividad económica, con independencia del sector, da igual a lo que se refiera. Ya avisábamos que se empezaba por los blogs y se terminaba con los contactos. ¡Maldita tecnología! Ya te digo. Bueno, pues la Junta de Andalucía pone en marcha la primera expropiación de vivienda a un banco. Así que nada, esta misma semana ya en Huelva, ¿no? En Huelva ha sido, ponían en funcionamiento esto. Durante 3 años han expropiado al banco o al fondo de inversión, que es el tenedor de la hipoteca, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y veremos más, seguro. Veremos a ver qué pasa dentro. No, o sea, no, no, o sea, seguramente veremos más, pero lo que quiero ver es ver qué pasa dentro de 3 años. Cuando veterinarios todos. Porque una encuesta de la población activa ha indicado que esta profesión es la que ahora mismo tiene más salida. En segundo lugar están las matemáticas y la estadística. Tenemos profesores que son matemáticos, así que ya sabéis. Y que pueden desmentir que estén trabajando en matemáticas y estadística. Pues sí. Y en tercer lugar, derecho. Bueno, pues o sea, yo lo que sí te digo es que lo que tiene muchísima salida ahora mismo en Madrid es el exorcismo. Hombre, si no, los hombres de Rouco pueden dar fe de ello, porque sin duda la gran demanda que está recibiendo la archidiócesis de Madrid, y bueno, por parte de sus fieles y todos sus feligreses que acuden de otras diócesis y de otras iglesias y de otras comunidades, bueno, pues nada, solicitan y necesitan muchos exorcistas, así que nada, pues estas criaturas pues tienen que hacer lo posible por librarse de las posesiones demoníacas, las influencias maléficas, los amarres, la magia negra, no sé, todas estas cosas así. Que están muy de moda, ¿no? Porque no, pues, Rouco se ha desencadenado y ha nombrado ya a 8 exorcistas. Esto es una cosa que no es un precedente en España. Qué fuerte. Y nada. Lo que tiene la temporada alta. El trueque. Todos los indicadores reflejan que el poder adquisitivo de los españoles será menor para este año. Y esto se debe a todas las medidas de recorte, el desempleo, la crisis global que deben enfrentar. Y bueno, el consumo alternativo y colaborativo se afianza cada vez más entre los ciudadanos europeos. El trueque, los productos de segunda mano, las compras colectivas, el alquiler, uh-huh. O la compra directa del productor, intercambio de servicios, lo del, ¿cómo se llamaba? El no sé qué del tiempo, ¿no? No sé, son métodos que están surgiendo ahora con estas crisis. Yo me pregunto, ¿pagarán el IVA o no lo pagarán? El futuro es la impresora 3D. Cosas como pues que un bebé de 2 meses ha salvado su vida al serle implantado en un hospital de Michigan una prótesis en la tráquea reproducida con una impresora 3D. Se la han hecho a medida para mantenerle las vías respiratorias abiertas y ha funcionado estupendamente. Uh-huh. Técnica novedosa que va a dar mucho que hablar. Uh-huh. Y bueno, también se están fabricando ya coches con impresoras 3D, que va a ser lo siguiente. Sí. No lo sé. Bocadillos para las estaciones espaciales, no lo sé, alguna cosa así harán. Se crean vagones para solteros en el metro de Praga. La compañía se encuadra esta iniciativa en el deseo de que la gente vea el transporte público no solo pues, como una forma económica de viajar, sino también pues parte de nuestra vida diaria. Perdemos tiempo ahí, pues hay que invertir en ello, ¿no? Y aunque esos trayectos pues duren poquito, al ritmo frenético que vivimos, la gente tiene que encontrar rápido a su media naranja, porque entre estación y estación no te creas tú que le da mucho tiempo de... Hombre, yo lo veo. Ascensores para ligar, colas del paro para ligar. Sí, sí, que va a ser lo próximo en estos vagones temáticos. El Latiñol. Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona ha identificado una nueva forma de hablar entre los adolescentes de origen latinoamericano que combina palabras de diferentes variantes del español con otras, o sea, como el latinoamericano, con el catalán, o sea, la mezcla, y también con el castellano. Una locura. Bueno, sí. Pues, colega, ¿dónde está mi coche? Esto que era el título de una película así de humor de no sé hace cuánto tiempo. Es una historia que nos hacen llegar, que pues, es publicada por ahí en un blog. Y la historia es un poco rara porque parece ser que pillan a un conductor que da positivo en un control de alcoholemia, le paran con este pedazo de coche, o sea, de coche que tiene, como está borracho, bueno, pues da positivo en el test, tienen que dejarle el coche inmovilizado. Recordemos que el coche es un pedazo de Range Rover de estos que cuestan más de 100.000 euros. Y bueno, pues el coche le ponen el cepo, como no lo reclama nadie, pasan 18, 19 meses y el coche se lo retira la policía y como esto no lo pide nadie, pues se lo queda y al final, bueno, terminan por ponerlo en uso y lo tienen patrullando patrullando la ciudad. Sí, sí. Entonces, la historia es rara, ¿por qué? Porque a ti no se te pierde un coche de 100.000 euros con raro, menos de 18 meses de antigüedad y no lo reclamas. Y no lo reclama. ¿Qué estarían llevando en ese coche? ¿Quién sabe? Un Miura en la cima del mundo. No, no se trata de un toro, sino de un hombre que se llama Yuichiro Miura, que con 80 años es el escalador de mayor edad en coronar la cima del Everest. Y encima el hombre ya es para él su tercera vez y recién operado del corazón. Sí. O sea, que toda una hazaña. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué te cuento yo si un ladrón se transforma? O sea, te cuento yo que un ladrón se transforma en cabra. Esto es una cosa espectacular que nos han hecho llegar por Twitter. Y bueno, pues es que el caso es que hay una cabra que está acusada de robo. La policía en Nigeria han retenido bajo arresto a una cabra como sospechosa de un intento de robo a mano armada. ¿Y con qué mano? No sé yo. No, yo no sé. Veo una cabra aguantando una pistola. La historia es que, bueno, habría un grupo de ciudadanos que vio ahí a. Vio a un par de tipos ahí intentando robar un coche, un pedazo de Mazda, y bueno, pues cuando se fueron para ellos y los acorralaron y demás, uno de ellos se escapó y el otro se transformó en una cabra blanca y negra. Y qué fuerte, y se la tuvieron que llevar al cuartel. Hombre, claro, es que aquí había un tío, pum, se transforma en cabra. Y... a cogerle las huellas dactilares. Hombre, lo bueno de esto es que sale un portavoz de la policía diciendo que la cabra está bajo custodia. Y... qué fuerte. Y esto es lo que hay. Esta gente que fuma. Bueno, una granja de Seattle alimenta a sus cerdos con marihuana para obtener una carne más sabrosa. Quizás sea esto. El dueño de la granja dice que los alimenta así por el mayor contenido de fibra que aporta a su dieta. Claro, no me extraña. Claro, claro. Tanto jaramago. Yo tengo amigos que fuman de esto por la dieta, o sea, sí, por la fibra. Porque que son vegetarianos, les claro. La dieta de sus animales se basa en los tallos, raíces y hojas de las plantas de la marihuana que no son aptos para la comercialización. Y bueno, en un estudio es que han demostrado que los cerdos que se alimentan de esta manera ganan mayor peso y gozan de mejor salud. No me extraña, mejor cara seguro que tienen. Y bueno, esta noticia que nos mandan nuestro amigo del norte, este fornido. Que es corresponsal de Palma de Mallorca. Está un poco por todos lados. Es inquieto, se mueve por toda España. Amor sí, pero en silencio, por favor. El Ayuntamiento de Palma pretende multar con 300 euros a aquellas parejas que sean denunciadas por sus vecinos por hacer demasiado ruido durante sus relaciones íntimas. Pero lo que más me ha gustado de esta iniciativa es que la ordenanza contra los ruidos, en general, pone también limitación horaria para realizar obras municipales en la calle, poda de árboles, trabajos domésticos, incluso tirar el vidrio. Por las noches no se puede. ¡Olé! Yo eso de la poda lo vería muy bien porque tenemos por aquí un par de individuos que todas las mañanas rigurosamente a las 8. Ahí yo estoy esperando que haya una crisis, yo qué sé, petróleo, que esta gente se le acabe la gasolina. Pues a ver si esta ordenanza las pone en más sitios y los jardineros lo respetan un poco. Y no, a los cortabordes. No, a los setos. Bueno, las motosierras. Caca. Hasta aquí. Esto ha sido rápido, raudo, veloz. Sí, de una porque nos así. Vamos. En breve me he visto, me vuelvo ahí. Es que no, esto tacones, es no parar. Tu flor en la cabeza. Hombre, por Dios, menos mal que no me ven. Bueno, pues, ¿qué te parece si damos nuestro método de contacto? Vamos allá, cantando no. Vamos a descansar un poquito. Cotidianospod es nuestra cuenta de Twitter. La mía es Gemasur, la de Manolo es MaelTJ. Después tenemos la cuenta de mail, que es cotidianospodcast@gmail.com. ¿Y qué más? Nuestro blog, cotidianos.es. magnífico blog con muchos colorines. Estupendo ejercicio. Y mucha alegría. Estupendo ejercicio de memoria. Sorprendido te hayas. Sorprendido, totalmente. Bueno, pues damos las gracias a todos por las noticias que nos habéis hecho llegar esta semana. Esta semana hemos dependido, nos habéis llevado en volandas, en brazos, hasta el final de este episodio, porque sois los que nos habéis hecho llegar todas estas cosas. Todas estas cosas curiosas y increíbles, diríamos. Lo de la cabra, o sea, esto es impresionante. Y muchas gracias, sí, porque sois geniales. Vale, pues decimos hasta luego. Nos veremos la semana que viene y seguiremos de feria. Hay que irse corriendo que... Sí, porque van a venir la Latin King y van... Y no van a querer llevar, o no vamos nosotros o vienen a llevarnos. O sea, que mejor que vayamos nosotros, que son muy peligrosos. Pues nada, a ver cómo terminamos esto. A ver cómo está subido esto para mañana por la mañana. No lo sé. A ver, nos llevaremos el portátil, a ver dónde lo podemos dejar. Habrá que comerse un algo ligero o lo que sea antes de irse, ¿o qué? Vámonos, me pongo la flor. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.